List 20. Si todo va según lo previsto, if everything goes as planned, se ha demostrado una y otra vez que no es posible. It's been proven time and again that it's not possible. Me da igual, lo voy a hacer. I don't care, I'm going to do it. No quiero causar una mala impresión por llegar tarde. I don't want to make a bad impression by being late. Llegas tarde. You're late. La vista fue realmente impresionante. The view was really impressive. Nunca me había dado cuenta de lo plana que era la zona. I had never realized how flat the area was. El vuelo fue retrasado por la niebla. The flight was delayed because of fog. Seguiré adelante con el plan. I'll go ahead with the plan. No voy a arriesgarme el cuello por ti. I'm not going to risk my neck for you. ¿Cómo vas a ganar a un veterano como él? How are you going to beat a veteran like him? Tu egoísmo es muy evidente. Your selfishness is very plain to see. Nunca he podido encontrar una cura duradera. I've never been able to find a lasting cure. Ello no perjudica mi rendimiento en el trabajo. It doesn't hurt my performance on the job. De eso puedes estar seguro. You can be sure of that. Seré millonario para cuando tenga 65 años. I'll be a millionaire by the time I'm 65. Este trabajo requiere rellenar impresos. This job requires filling out forms. Te volverás loco en un mes, si no antes. You'll go crazy in a month, if not sooner. Ella trabaja más que antes. She works more than she used to. Es extraño lo mucho que alguna gente cambia con los años. It's strange how much some people change over the years. Ahora asumo más responsabilidad. Now I take on more responsibility. Me enseñaron las fotos que habían sacado. They showed me the pictures they'd taken. Creo que lo hacen a propósito. I think they do it on purpose. Si no, no tiene sentido. Otherwise, it doesn't make any sense. Es curioso cómo reacciona la gente a veces. It's funny how people react at times.